a la laguna. Vamos a quemarnos con el sol. Vengo por la noche bajo la luna, gozaremos más de nuestro amor. Luego por la noche bajo la luna, gozaremos más de nuestro amor. Quitaré la vela, porque en la laguna yo quiero remar. Tomo mi barquilla, yo quitaré la vela, porque en la laguna yo quiero remar. Luego cuando estemos en la otra orilla, del sol y la arena disfrutarás. Luego cuando estemos en la otra orilla, del sol y la arena disfrutarás. Tirados en la arena, quemándonos el sol, juntitos con mi nena, gozando nuestro amor. Tirados en la arena, quemándonos el sol, juntitos con mi nena, gozando nuestro amor. En la arena, quemándonos el sol, juntos con mi nena, gozando nuestro amor.